a rendir, mayormente si está enamorado, y sin esa morena no puede vivir. ¡Ay, qué mancha! ¡Tan negra es la pobreza! Cuando un pobre les habla de amores, se quita el sombrero y le empieza a decir. Al momento les contestan ellas: borracho indecente, tienes mal vivir. ¡Ay, qué mancha! ¡Tan negra es la pobreza! Cuando un rico les habla de amores, con vergüenza y todo, le dicen que sí. Y contentas se brindan completas, dicen que fulano se ha fijado en mí. ¡Ay, qué mancha! ¡Tan negra! Estos son los versos de la mancha, que nadie se ofenda ni vaya a decir. Porque el rico hace menos que el pobre, sin el pobre rico no puede vivir. ¡Ay, qué mancha! ¡Tan negra es la pobreza! Ser pobre en esta vida es el peor de los castigos. Es estar condenado por siempre a vivir de rodillas. La sociedad de ricos solo brinda cariño, y al pobre siempre vida de mendigo. Ser rico en esta vida es una gloria, porque para nadie es un secreto de los pobres. Pues aquí el que nada tiene nada vale. Ya lo dijo un gran poeta, que hasta en la muerte estorbamos. ¡Ay, qué mancha! ¡Tan negra es la pobreza! Cuando un hombre de amor está loco, no tiene dinero, trabaja a rendir. Mayormente si está enamorado, y sin esa morena no puede vivir. ¡Ay, qué mancha tan negra!